oro, collar de perlas, bonito traje te voy a dar. Anillo de oro, collar de perlas, bonito traje te voy a dar. Cuando me vaya, cuando me ausente, cuando me vaya, cuando me ausente, esos tus ojos por mí han de llorar, esos tus ojos por mí han de llorar. Amorcito como el mío, ni buscando lo encontrarás. Amorcito como el mío, ni buscando lo encontrarás. Y si lo buscas y si lo encuentras, y si lo buscas y si lo encuentras, pero te cuesta mucho dinero, pero te cuesta mucho dinero. Así es, Cholito. Amorcito como el mío no encontrarás. ¡Sufre, Chino! Amorcito como el mío, ni buscando lo encontrarás. Amorcito como el mío, ni buscando lo encontrarás. Y si lo buscas y si lo encuentras, y si lo buscas y si lo encuentras,